otra cosa que hay que recalcar es la violación masiva de derechos humanos y las omisiones y complicidades del Estado. Eso falta porque generalmente la gente dice, no, pues fueron los narcos y se puso re feo y se calentó la plaza y pues el ejército, el gobierno qué puede hacer y el ejército hace lo que puede, pobrecito. Eso generalmente te dicen y la gente dice, y qué bueno que está el ejército aquí, ¿no? Y pues ni modo, pues así nos tocó. Pero hay que empezar a ver los derechos que se están violando, a la seguridad, o sea, como ver las obligaciones que tiene el Estado a brindar, o sea, a proteger la vida, a brindar seguridad, a que haya un libre tránsito. Si hay carreteras perdidas, o sea, si hay carreteras que no tiene control el Estado, es una omisión del Estado. La otra, el componente social. Ese es bien importante. La violencia tiene un componente social y hay que empezar a ver, a desgrafilarlo, a ver abajo los sedimentos, ¿no? Las capas que los fueron formando, esta violencia. En muchos lugares, por ejemplo, en Torreón, que ya los periódicos de allá ya no pueden publicar nada, o sea, no pueden publicar, publican una balacera, pero no pueden decir ni quién contra quién, ni cómo se llamaban a los que mataron, solo es una nota como de 3 párrafos dando el hecho, pero no pueden decir nada. Si dicen algo, si dicen, si dicen qué grupo era contra qué grupo ganó, ¿no? O sea, de qué grupo eran los muertos, pues al día siguiente no amanecen sus editores. Entonces ellos solo me dicen, bueno, lo que podemos hacer es hacerlo social, la cobertura social, que es bien importante, es estas causas de la violencia, y que es una forma de, o sea, de seguir en la agenda de la violencia desde sus causas, ¿no? Y también las consecuencias, pero en algunos lugares no se puede mucho. Pero ahorita vamos al componente social. La otra es delimitar la violencia y sus alcances. En Juárez empezaron a hacer como un ejercicio bien interesante, que era en qué calles, a qué horas, a quiénes mataban, de qué edades. En qué municipios, por ejemplo, ya se fue la mitad de la población, que generalmente no son, por ejemplo, Juárez ahí está en el 10º lugar, ¿no? De una lista de 20. Entonces Juárez no es el peor lugar, hay lugares peores, ¿no? Unos municipios rurales que han perdido hasta 5 veces más que Juárez en proporción. O sea, lugares que tenían 2.000 habitantes y han perdido 200, ¿no? Entonces empiezas a ver y ahí empiezas como a mapear la violencia, a decir, bueno, ¿qué está pasando? Otra de las cosas como bien que se han hecho, que esa la ha hecho 2 investigadores, uno de ellos, Eduardo Guerrero, es la violencia, o sea, es como hacer, yo le digo, las pruebas científicas a lo que está pasando, ¿no? Entonces ya nos está diciendo, tal día agarraron a tal capo, ¿no? Tal día agarraron a, pues a tal, y cómo en esa zona se desataron las muertes, ¿no? Y cómo la estrategia está mal, porque si tú agarras a un capo, se fractura toda la célula, se fractura en células todo el cártel, y todo el mundo empieza a ver quién fue el soplón, a ver quién se queda con el poder, y eso te desata más violencia. Y él como lo pone por días, por fechas, ¿no? O sea, y lo pone con números de muertos, empiezas a ver la lógica. Otra de las investigaciones que se hizo Fernando Escalante, creo, que era por en los municipios donde ya entró el ejército, cómo se disparó la violencia, donde hubo operativos conjuntos, y en todos le dio que se disparó terriblemente, ¿no? Y eso te ayuda a entender la violencia, a entender las lógicas, a decir, bueno, entonces hay que entrarle, el siguiente reportaje tendría que ser eso, sobre cómo se dispara la violencia, en dónde, cuáles son sus alcances, y ayuda a la gente a entender, ¿no? Y bueno, en el asunto de las víctimas, cómo se acerca uno y tal, pues siempre buscar no victimizarlas, ¿no? Buscar no remover como todo, buscar cómo se hace para acercarse sin criminalizar, ¿no? O sea, si de, a ver, cuénteme, y desde el máximo respeto. A veces hay que quizás hablar con ellos 1, 2, 3 veces, porque ellos te cuentan una cosa y al rato te cuentan otra. También los recuerdos cambian, ¿no? O si empezaron a escuchar mucho, entre todos escucharon qué había ocurrido, o escucharon, no sé, a los vecinos decir cómo había ocurrido, lo van a incorporar en su discurso, cuando a veces, generalmente, muchas veces no pasó eso. Entonces, hay que acercarse a la víctima, explicar los procesos que siguen, ¿no? O sea, en nuestras notas es ver esto de los impactos y explicar o tratar de verlos como que son gente que tiene una reacción normal ante una situación anormal. O sea, todos, muchas veces me dicen ellos, es que, ¿sabes qué? Que ya me volví un inhumano. Ya no me interesa la gente, me siento mal conmigo porque soy nefasto, porque ya solo veo por mí. Eso me decían, por ejemplo, los desplazados. Me siento como en la ley de la selva, ¿no? Uno me contó. Me dice, un día estaba yo tan mal que ya no tenía que comer, que han llegado a Veracruz, ya no tienen trabajo, no tienen que comer, no tienen muebles, no se pueden levantar, llevan año y medio y no tienen nada. Dice, y vi a mi familia y de repente, dice, pensé en abrir la llave del gas y matarnos todos, ¿no? Hay momentos en que ellos te van a contar, generalmente, muchas veces ellos cuentan. Y hay que resaltar los impactos, ¿no? Empezar a ver así como estos, los daños sociales y a la persona. Sistematizar daños. Tenemos que ver impactos invisibles.